¿Estamos grabando? ¡Sí! Con la pincha equivocada me estrellé. Caí redondo en un mundo puntiagudo. ¿Y qué pasó con el monedero? Moneditas y pecado digital. Hace frío y este sol tiene cocina. Hoy me duele la cultura. Si no sueño quedo sin estribillo en esta canción del amor. Que la risa no es por buen humor, ni los músculos son por tomar alcohol. Arrumbrado de barrido sin limpieza va a hacerse votar el gil en la Plaza de Mayo. Sí, libre el cabalín, Maquiavelo con discurso franciscano, realidad acelerada, noticiero, en la fiesta del dolor, bailate este tango.